ゆく雄たけび上げて心が晴れたら出発の合図を響かせゆこう。定められた道を抜けて空と海の境目今僕ら漕ぎ出してゆくのさ。暗い海の底に息潜めるアドベンチャー、想像するだけで楽しくならないか。世界中の海を股にかけてゆく叫び上げて心が晴れたら出発の合図を響かせゆこう。ラタララララタラタラタララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララ。そうすれば何も怖くないから、今高鳴る鼓動を抑えずにトリップしよう。シャイなハートたちが刻む冒険のリズム、そこら中の宝を重なりながら高笑いしてバカ騒ぎの宴で飛ばしてゆけ、しぶき上げて広げて吹き抜ける風に心を染めたなら、いざ進もう。そこら中の宝を重なりながら高笑いしてバカ騒ぎの宴で飛ばしてゆけ、しぶき上げて伏せるの海をまた駆けてゆけ。 Vengo a decirles que deben escuchar Radio Anime Nexus, o de lo contrario escribiré sus nombres en la Death Note. También debo decirles que... ¡Hola, Light! ¡Ryuk! ¿Qué estás haciendo? Es interesante, a ver... ¡No! ¿Qué estás haciendo? ¡No toques eso! ¡No! ¡Ryuk! ¿Por qué lo hiciste? ¡Le quitaste todo su peso a mi buen traje! Lo siento, Light. Esto y más es Radio Anime Nexus. Continuamos. Muy buenas noches, tengan todos ustedes que nos escuchan aquí a través de Radio Anime Nexus. La número uno de toda Latinoamérica y nada más. Saludos a mi servidor, el Sensei Inuyasha, transmitiendo en vivo desde la ciudad de Saltillo, Puebla, México, en esta emisión más del Día de la Night, acompañado de mis colaboradores, el niño verde. ¿Qué momento? ¿Qué estoy diciendo? Primero las damas, la doctora Homer. ¿Cómo está, doctora? Disculpe mi torpeza, disculpe mi imprudencia, no mencionarla como debiera. Ay, no tienes por qué disculparte, sensei. Muy buenas noches a todos y pues esperamos que esta velada sea inolvidable para todos ustedes y pues acá acompañados. No sé si para bien o para mal de nuestro querido niño Apo también. También saludos para... Ay, Dios, ya me vas a poner en contra. Luego dicen que soy yo, A ver. Ah, es que la verdad sí es usted. A veces la verdad duele, sensei, es la verdad. Y que me quedo callado. Bueno, ya presentamos a la doctora Ome, que bueno, vamos a tener ahí un tema para la segunda parte del programa. De hecho, tenemos la pregunta de la semana, que más adelante se lo vamos a comentar. Y bueno, también presento ya al Niño Verde, que ya lo escucharon. Niño Verde, buenas noches, ¿cómo están? El Niño Verde que él se encuentra en la hermana República de Yucatán. Saludos al Niño Verde. Maneja, estamos aquí muy bien, aquí en el programa. Esperemos que se la pasen muy bien. Eso es todo, esa es la actitud. Oiga, a ver, mijo, ¿usted de qué nos va a hablar en su sección del programa que tiene más al rato? Hoy vamos a presentar al grupo Calafina. Un grupo nuevo que se creó por ahí del 2000. Calafina, ok, perfecto. Entonces el niño verde nos va a hablar de Calafina. Y bueno, y con la doctora Gómez vamos a estar discutiendo en la siguiente parte del programa un tema de debate. Bueno, también con el niño verde, pero es muy recurrente esta... Es muy recurrente este cuestionamiento que siempre sale a colación cuando hablamos del gusto por el manga y el anime. Y es que es mejor el manga o el anime. Pero ya ahorita más adelante lo vamos a debatir con argumentos y que la gente participe en la pregunta de la semana. Esa es la actitud. Exactamente. ¿Manga o anime? Ey. Usted lo pasó, no, doctora. Y que sensei, espérese, sí, sensei. Y directamente lo estamos... Dígame. No, sí. Es que directamente lo estamos dejando a un ladito. O sea, los dos vamos a debatir, pero él, bueno, ya, que haga su opinión. Pero que tenga buenos argumentos, ¿no? Y no sea más verde. Sí, no, igual que nos interrumpa, ¿no? El niño verde. A ver. Les iba a comentar algo más que se me anda yendo el avión. Ya ven que todo es pastillado, todo así con gripe, una cosa lamentable, ¿no? Que traigo con mi alergia y toda la cosa. Que por cierto ya ando mucho mejor, ya no he tosido tanto en estos días. Quizás en la tarde estuve con un poco tos frellando, mucho mejor. Pero bueno, a nadie le importa. ¿Cómo que es eso, Apo? Apo, no. Hemos estado conversando casi toda la tarde y pues te sentías un poco más, yo no, Apo. Sí, sí. Ajá, es un logro. Y que como que a nadie le importa desde que es eso, no. O sí, Apo. ¿O tú qué dices? Yo no sé. Bueno, ante nada, la salud es lo primero. Sí, claro que sí. Y al que le consta que estuve tosiendo en la tarde es a Maku, porque él estuvo aguantando en la tarde en la transmisión que hizo desde el evento de cosplay. Que por cierto, un aplauso al Maku, ¿eh? Oigan, estuvo 4 horas sufriendo el muchacho, ¿eh? En una mano tenía la laptop y en la otra mano tenía el micrófono. Wow. ¿A poco sí, desde la convención no le dieron ningún espacio así, por lo chiquito aunque sea? No, sí, pero andaba con unidad móvil y toda la cosa. Y yo estuve en controles técnicos que acomodando toda la cuestión de la música, de los tiempos, de los volúmenes. O sea que si oyeron que en la transmisión el operador de controles regó el tepache, fui yo. Y que sí, se escucha muy bien, bueno, sí. Y se escuchó también a la cantante, muy genial. Oye, sí, muy bien la cantante. A mí me hizo no sé, nostalgia en esos temas, sí, genial. Oye, ¿cómo cantó Fukaimori, sí, eh? Ajá, sí, pero con un sentimiento de ese, como que, ¡ah, te voy a recortarte! Ven, galletitas de soda, ¡ay, con galletitas de limonito! Sí, caray. Ándale, con galletitas de limonito. Y es mejor las galletitas, no que otra cosa. Efectivamente. Bueno, y ustedes creo que sí se las gastan, ¿no? Se nota, ¿no? Sí, se nota, pero bastante que se nota, ¿eh? Bueno, voy leyendo los primeros reportes de sintonía que tengo por acá en el correo electrónico en inuyasha@animenexus.net. Tengo al Tito San que nos dice ¡Yahoo! ¡Qué expresivo! ¡Qué expresivo! Sí. Misa qué nos profundo dice. Profundo fue su saludo. Sí, Misa nos dice: genial el programa de hoy por la ¡saludito! Tarde. Estuvo. Su... ¡Saludos! Al menos no, eso es de otro programa. Ah, de veras. Sí, ese es de Matsuri. Ok, Misa. Sí. Dice Misa: genial el programa de hoy por la tarde, estuvo simplemente genial, excelente trabajo del elenco. Quiero que sepan que siempre los escucho desde Paraguay. Saludos. Oh, saludos a Paraguay. Genial. Sí, allá. ¿Quién besitos, más? Besitos. Saludos a Ryusaki y Kari, que dice: sensei, excelente cambio de imagen de la página. Eso agradezcanselo al Cerujo, que fue el que hizo el diseño. Que bueno, aprovechamos, ¿no? Hay nuevos diseños en Anime Nexus, en el portal y en el foro, para que ustedes los chequen. Son así diseños más con motivos halloweenescos, con esta época de la noche de brujas, los días de muertos y por ahí. Tiene toda esta temática las nuevas plantillas del portal de Anime Nexus y del sistema de foros, para que les den una revisada y lo chequen. Bien. Sí, están geniales. Y también de paso hagan clic a la publicidad de los foros y del portal. Hay unos recuadros de publicidad. Si ustedes le dan clic, nos ayudan bastante a la mantención de la radio. A que el proyecto siga vivo, siga funcionando. Nos ayudan bastante. Hoy la verdad la gente ha estado volcándose a darnos... A apoyarnos con eso y vamos por buen camino, ¿eh? Vamos por buen camino. Bien, saludo también a Mac, que él es el de Burdeos, que dice: ¡la doctora! Sí. Luego acá me pone: ¡la doctora! Doctora. Rápido, luego. Por acá nos dice Guaruto. Saludos, sayonara. Ah, ya se fue. Por acá nos dice Alice Jigoku Shoujo. Nos dice: ¿puedes poner el segundo opening de Toradora? Ahorita lo ponemos. Segundo opening de Toradora. Por acá Yasmin Tsuka nos dice: genial el programa. ¿Me pueden responder esta pregunta? Si fueran un anime o se vistieran, ¿con cuál sería? Buena pregunta. Y bueno, les recuerdo las vías de comunicación para el programa. Es el MSN, el mío, que es inuyasha@animenexus.net. El MSN de la doctora, que es aome@animenexus.net. Y el Messenger del niño verde, que es apo con doble A y doble O, a apo o @animenexus.net. Está más verde que nunca. Sí, hoy está más verde que nunca, ¿eh? Exacto, sí. Y que no se lo esperan, no se lo esperan. Ustedes ya van a ver. Oh. No, pues el niño verde sí. No. Sí, no, el niño verde viene hoy espectacular, ¿eh? ya lo van a ver al rato. Bien, hoy no hay mucha afluencia de pedidos, ¿no? La gente está tranquila. Sí. Se nota que hoy es un sábado como cualquier otro. Muy relax. Muy tranquilo. Pero que no sea tan tranquilo, sensei. Sí, no, qué cosa, tranquilo. No. Sí. Por lo menos que la gente ya va a opinar. No, demasiado, tampoco. Sí, hasta el suspiro de. Echen unas agüitas. Muy tranquilo. Sí. No, es que sensei, ¿qué pasa? Échele ganas, sensei, o no, apo. Hay que sacudirlo. Sacudémoslo, sensei. Que está, no sé. Sí, qué sí. Exacto. Que mueve el bote. Ah, no, eso no. No, es otra cosa, mijo. Esa es otra cosa. ¿Qué pasó? ¿Cómo así la agresión tan pronto? ¿Cuál agresión? Si cada quien relaciona las frases como quiere, ¿verdad? Sí, pero vos sos loco, ¿viste? Oye, me acordé de cosas, ¿eh? Ay, no, me hizo un déjà vu. Sí, pues. Déjà vu. Dios santo. Ya. Bueno, ya nos empiezan a hacer pedidos. Nos piden Yusuri Naginega y Denami Tamura. Le está pidiendo Ryusaki Ikari. Ajá, muy bien. Muy buena casa. Aquí también, Sensei, un saludito de Diana Sakurita, especialmente para Apo, con mucho cariño. Ah. Y una canción Sakura aquí. Ah, ah, sí. Para que veas Apo, que está rompiendo para acá. Sakura aquí, ¿verdad? Exactamente, y saludos para ti, Sensei, de Diana Sakurita. Ah, perfecto, saludos también. Ay. Ahí está, Sakura Kiss. ¿Qué otro tema nos piden por ahí la gente? Discotec, miren, buen tema. Por aquí Kozuma. ¿Bien? ¿Mm? Nos está pidiendo Discotec. Tengo un tema. Sí. Ajá. Miren, acá me saluda el dracosaurio, o la draquina, como le quieran llamar. ¡Oh! ¡Ureshi! Bueno, el dracosaurio está pidiendo Only My Railun. The Flip Side. A los años. Sí, ¿no? Ya, rápido, la gente está participando, prendiéndose en el programa. Oigan, ¿y si les parece que si nos vamos con el primer break de multicanciones? Ah, claro. Excelente, dale, Sensei. Bueno, pues nos vamos a ir con Discotec. Con Yusuri Nainegai y con Sakura Kiss. Cuando son las 23 y 18 en el centro de México, este es el Día de la Night con un servidor, la doctora Omi y el niño verde. Comenzamos. Yeah, make a neighbor. Glass の向こう.

Regresamos, son las 23:30. Afortunadamente hoy hemos estado con menos contratiempos. ¿Voy a hacer un ajuste, permítanme? Ahí está, ya, le bajé un poquito más a la música. Doctora, niño verde, ¿están ahí? Dígame, sí, claro, estamos aquí. Aquí estamos, sensei. Bueno, llegó el momento de hacer efervescencia. Ya saben cómo es el programa, cómo va la mecánica. Y llega este momento en el que hacemos efervescencia. Así como unas Alka-Seltzer. Ah, ¿quieres el chan-chan-chan? Sí. ¿O quieres el chac-chac? Hagamos efervescencia, pero primero, antes de empezar a hacer efervescencia y que nos desintegremos como Alka-Seltzer, podemos decir Alka-Seltzer en el radio, ¿no? ¿Sí? Sí, ya vale madre, ¿no? Ok, perfecto. Vale. Ok, bien. Ok, vale. Bueno, primero nos invitamos a que entren a los foros, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué le están diciendo por ahí, doctora? Dígale, sensei, yo le cuento después, pues dígale. Ah, ahorita me... Ok, perfecto, ya estamos. No, qué cosa. No... Ya te lo cuento. Bueno. Ya. Bueno, pero primero vamos a... Primero vamos a hacer efervescencia, ¿no? ¿Le parece? Cuando tú quieras. Ya. Bien. Y que siento que creo que se me está yendo la conexión un poco. No sé, como que se está cortando esto. También que íbamos, Pero ¿saben qué? Ya sé que en qué momento fue cuando abrí el IRC. Justo acaba de entrar el IRC cuando se empezó a cortar. Lo bueno es de que tengo en otro encoder grabando por este tipo de cuestiones. A ver si se empieza a reponer la conexión o ya la perdimos. Creo que ya perdimos el enlace. Sí, lamento decir que nos acabamos de caer. Doctora, ayúdenos, por favor. Sí, mientras resolvemos el problema técnico, que la gente que nos escucha en podcast nos va a seguir escuchando continuo, los que nos escuchan en vivo, obviamente no. Voy a hacer aquí un pequeño ajuste en la señal. Sí, que de hecho aquí ya me tiró el encoder. Y mi internet se puso asquerosamente lento. Está intratable esto. Moraleja, no hablan el IRC cuando estén transmitiendo. Al menos en las condiciones en las que estoy yo. No sé si todavía se me sigue escuchando. Hay la gente que me escucha en la radio en vivo. Pero yo aquí siento bastante, bastante lenta mi máquina. Se me ralentizó aquí todo. Aquí dice uno que se llama Gababundo. Dice que se está cortando. Sí, parece que todavía estamos en el aire. Sí, pero se está cortándose mucho. Aquí no sé por qué. Aquí también. Justo fue cuando abrí el RC y empecé a notar latencias muy altas. Entonces ahí fue donde vino la falla. Y mi internet está bastante lento, se ralentizó bastante en pocos minutos. Y si paro el encoder se va a trabar esto. Cayó muy bajo. Sí, se nos fue la señal. No. Draco dice que se corta la transmisión. Sí, se está cortando horrible. Acá también dicen lo mismo. A ver, voy a aprender acá. A ver. Tranquilos todos, la gente que nos escucha grabados nos sigue escuchando, ellos nos van a seguir escuchando parejitos. El problema es con la gente que nos escucha en vivo. A ver, se sigue grabando. Ahí creo que ya se compuso. Dios. Sí, la gente nada más vuélvanos a recargar la radio y todo bien. Okay. Sí, ya creo que se compuso. Bueno, les decía, vamos a hacer efervescencia esta noche. íbamos a tomar un, a tocar un tema álgido, ¿no? Un tema interesante. Pero bueno, como les decía, primero visiten nuestros foros en foros.animenexus.net. Regístrense, y si están registrados, pues bueno, ingresen nada más. Y visiten el foro del Diario de la Night, que es el último de la lista, es el penúltimo de la lista. Ya ven que está, estamos entre Tokyo Energy y Kyoto con Ramu Kimura. Entre esos dos foros, ahí está el del Diario de la Night 3.0. Le dan un clic ahí y los va a mandar a otra sección del foro, donde están todos los temas referentes al Diario de la Night. Están los temas de la vieja temporada, de los primeros programas, de y obviamente de la nueva temporada, de los programas nuevos que estamos haciendo para todos ustedes. Ok, bueno. Y bueno, ahí, como ustedes recordarán, los que escucharon el Diario de la Night en la temporada anterior, teníamos un tema que era la pregunta semanal, y cada semana hacíamos una pregunta y la gente nos respondía durante una semana, y dábamos una semana la pregunta, la siguiente cerrábamos la encuesta y dábamos los resultados. En esta ocasión vamos a estar abriendo la encuesta un día antes del programa y la vamos a cerrar una hora antes del programa de la semana consecuente. O sea, les explico cómo va la cosa. Ayer abrimos el tema y el tema va a estar abierto hasta el próximo sábado, una hora antes del próximo sábado a las 10 de la noche va a estar abierta la encuesta para que ustedes opinen, participen, y los invitamos a que nos participen, ¿no? Que nos dejen sus comentarios. Y bueno, la pregunta es, ¿qué prefieres, el anime o el manga? Ahorita, antes de empezar a checar los comentarios de la gente, hagamos efervescencia nosotros. Doctora, usted dígame usted, ilumínenos a todos. ¿Por usted qué es mejor? Dios santo, me va a dar, sensei. Ya, dígame, sensei, qué cosa. Doctora, reaccione. Ya, acá estoy, sensei. No, que estuve entrando, sensei. Ya, aquí estuve entrando. Dios santo, ya, o sea, sensei, lo que no escucho. Que no te veas, sí. Sapo. Doctora, doctora, ya, aquí estamos. Denos su comentario, por favor, doctora. Por el amor de Dios, díganos qué es lo que opina usted. Ay, pues creo que cada persona tiene su gusto y su preferencia, ¿no? O sea, ¿cómo explicar? Cuando hablamos de manga, hablamos de lectura, hablamos de viñetas, hablamos de lápiz y papel, hablamos de gráficos, hablamos de lenguaje no tan audiovisual, obviamente, y hablamos de mucha historia, ¿no? Cuando hablamos de anime, hablamos de un lenguaje más ágil, más veloz. Escuchamos música que nos hace sentir que estamos dentro del anime, que nos apasiona, que nos hace recordar canciones y de una manera los argumentos también, ¿no? Personalmente pienso que es muy difícil para mí tratar de decir o es esto o es lo otro, porque si tomamos en cuenta que del manga es la base del anime en la mayoría de los casos, ¿no? Pero muchos animes simplemente se han dado sin un antecesor, que es el manga. Como muchos saben, el manga es un estilo artístico en el cual los artistas tratan de plasmar los argumentos o los textos, y en cambio el anime es ya ponerlo de una manera mucho más masiva, ¿no? Personalmente pienso que el manga es mucho más, hablando argumentalmente, es mucho más exquisito, por así decirlo. Si desean mi opinión, o sea, para pasar un buen rato con tus amigos, con tus amigas, prefiero un anime, para reír un poco, por ejemplo. Pero prefiero leer algo en solitario, recordando algún evento, alguna cosa que pasó en mi vida, prefiero más de un manga. Esa es mi opinión. Ok. ¿Y usted, niño verde, qué opina de esta cuestión? ¿Del anime o el manga? ¿A usted qué le parece mejor? Pues retomando lo que dijo la doctora, el manga es la base de la mayoría de los animes. Y pues para mi consideración, el manga, como tiene toda la información de una serie, es el mejor. Porque porque ahí está todo. En cambio, en el anime se agarran o pueden omitir algunos pedazos que están en el manga y algunas veces se pierde hasta el hilo, además de que retoman rellenos para anime. Aunque, como digo, si se trata de estar con amigos, jugar y divertirse, ahí estar riéndose de las cosas que pasan, en el anime está mejor, porque ahí es para todos andarse riendo. Y como dijo anime, en el manga, todo solitario allá, con tu lamparita abajo, a baja luz, andar leyendo y todo. Ajá. Yo prefiero andar también. ¿Y que nadie, qué, perdón? Ay, para mi consideración, el manga se... ¿A quién le preguntó? A la doctora, y le interrumpiste. Ah, ok, perdóneme. Sí, no. Sí, no pasa nada. Doctora, continúe. Este cañón le interrumpió. No, y que cuando tú lees un manga, es otra nota, o sea, es otra... Como entras en un trance en el cual te inmiscuyes tanto en el argumento que tú puedes interpretarlo, hasta puedes llorar o sufrir, pero muy personal, por así decirlo, ¿no? Porque el manga en sí te da vida, te hace sentir que tú tratas de entender al autor, qué es lo que quiere transmitirte, ¿no? Exacto, y además los personajes tú los puedes generar. Exacto. Esa es la cuestión. Y bueno, ahora les doy mi opinión. Ambas cosas son muy diferentes. Primero, entrando en ese parámetro. Mas sin embargo, tienen una especie de punto en común. Y es que las historias finalmente son las mismas o similares. La diferencia radica en la forma en la que se expresa esa historia. En el manga se expresa mediante una forma gráfica y estática, la cual carece de sonidos, ya que obviamente se tiene que leer en papel para empezar. Tiene su ventaja porque uno se puede imaginar las situaciones, uno se adentra en las historias, uno profundiza más y se involucra un poco más en los personajes, ¿no? Como uno lo va leyendo y si queda una duda lo vuelve a leer y vuelve a ver la imagen y es como una forma un poco más, ¿cómo decirlo? Más meticulosa de adentrarse en la historia. Eso es lo que yo siento que pasa con el manga. Realmente, yo lo confieso, no he leído mucho manga, pero sí he leído historietas, que realmente viene a ser prácticamente lo mismo. Lo único que cambian son las historias, el estilo gráfico y el tono, ¿no? Son cosas, sí son distintas, pero tienen la misma esencia. Entonces, he leído pocos mangas. Lo que he leído, tengo allí por allí un tomo de Bleach. Y bueno, uno se adentra en la historia, también viene arte, tiene el arte de las portadas, que es una de las cosas especiales que tiene el manga, que es lo único que viene en color prácticamente, y salvo algunas ediciones especiales que vienen en colores, pero realmente el manga es monocromático, que también le da otro toque distinto. Ahora bien, el anime es más expresivo porque tiene sonidos, tiene colores. Y si pudiera, el anime también tendría sabores y olores. Y el anime muestra una faceta más humana, una faceta un poco más viva. Obviamente es animación, ¿no? Y es un arte vivo, la animación. Y por tanto, tiene un poco más de coloridos que llena un poco más el ojo para otro tipo de gente. O para los que se adentraron mucho en las historias del manga, o simplemente a la gente que le gusta la animación, o que nos enganchamos con las historias, y que es un poco más accesible, irónicamente, a pesar de que es más barato el manga. Irónicamente, el anime es más accesivo visualmente, porque además hay personas a las que les gusta más andar viendo que andar leyendo, se les efectivamente, hace más fácil. Efectivamente, también esto es un, entramos en un tema de facilidad. Exacto. Sí, les aburre. Hay gente que le aburre leer. Y hay gente que prefiere más ver la televisión, y eso es lo que acerca un poco más la cultura hacia la gente. Ahora bien, las historias muchas veces quizás sean las mismas, pero el enfoque que tienen entre el manga y el anime puede variar bastante en cualquier punto. Inclusive también el anime tiene otra influencia, de que al ser el anime diseñado para la televisión, es un anime que inevitablemente está en contacto de un régimen de oferta y demanda. Por tanto, tiene que ajustarse a las normativas que le pide, que le exige la televisión. Por tanto, hay cosas que no se pueden adaptar al anime. Y eso es lo que le quita un poquito a la historia, a las historias del anime con respecto a las historias del manga. Más no demerita la calidad del trabajo final. Finalmente, como un punto de vista obviamente personal, a mí me gusta más el anime, porque realmente soy flojo para leer. No, realmente no me gusta leer. No me gusta a mí. Confesiones de medianoche. Sí, confesiones de medianoche. Fuertes declaraciones. Sí, no, a mí realmente no me gusta leer. Y prefiero más el colorido del anime, porque además el anime tiene la peculiaridad que tiene un opening y un ending. Y es música. Y a mí me encanta la music. Y creo que a varios y a varias de la gente que nos está escuchando en ese instante, es una de las cuestiones por las que les encanta el anime sobre el manga. Mas sin embargo, son dos géneros distintos en los cuales creo que no puede haber, que no hay un punto de comparación para definir cuál es el mejor. Pero si en gustos, donde no hay nada escrito, yo me quedo con el anime. Entre gustos y colores no han descrito los autores. Vámonos. Exacto. Sí. Y bueno. Ahora invitamos a la gente que nos deje sus opiniones en el foro, en foros.animexus.net. Ingresan el día de la night y busquen el tema pregunta de la semana: ¿qué prefieres, el anime o el manga? Y ahí está para que ustedes participen en el tema de esta noche. Hay varias opiniones ya, ¿no? No sé si me permitan leer algunas. Sí, vale. O primero las damas. Claro. ¿Ustedes quieren leer la primera opinión? Vamos a hacerlo. Usted es la primera opinión, el niño verde lee la segunda y yo leo la tercera, ¿vale? Vale, bien. Pues acá un saludo muy especial para Draco, que también nos está escuchando y también quiere participar. Mire usted, sensei. Pues a ver, ¿qué dice? El manga es la... El autor plasma sus ideas en papel, en la cual el autor las relata tal cual quiere y transmite esas ideas, sentimientos y emociones tal cual. No te pierdes de nada. Por eso, para mí, manga sobre anime. Así. Y aunque el anime tiene voces, eso lo aplaudo porque a veces me da pereza leer. Realmente, el manga desarrolla más mi imaginación. Imagino la voz, imagino todo. Eso es magia única. Efectivamente. Palabras de dragón. Y hasta la entonación, inclusive, ¿no? A pesar de que estén los signos de puntuación por ahí, uno también le mete su propia intención, ¿no? Como uno tiene la percepción de las cosas en el manga. Es lo que dices, la draquina es muy cierto. El manga fomenta un poco más la imaginación. ya sé por qué le causó gracia, doctora. Pero bueno, el manga es lo que fomenta, ¿no? Es lo que tiene el manga y es lo que a mucha gente le gusta del manga. Bueno, ahora sí, doctora, lea una de las opiniones que están ahí en el foro. Si quiere, guste, lea la primera. Ah, pues, a ver si nos puede... Ah, exactamente, acá de nuestro... Al escucha, nuevo usuario, Ingus. Dice, Ingus, si le permiten opinar al Ingus, es mejor el anime, ya que hay más emoción en secuencias de imágenes que en un dibujo como el manga, aunque no le quita lo increíble y detalles que hay en el manga. Esa es su opinión. Ok, niño verde, la opinión de la siguiente opinión. La del foro. Sí. Obvio. Dice, pues como lo dije antes, la función del anime es como promocionar un manga. Por eso yo voto por el manga. Carita feliz. Vámonos. Y acá, mi senpai. Kawaii. Mi senpai opina. Testamento. Mi senpai es Lionix o Might Master. Bueno, yo ya me quedé con la idea de Might Master, ¿no? Pero bueno, Mindmaster o Slyenix, como tienes un link en el foro, dice: igual sería igual difícil la pregunta, porque puede ser simple cosa de gustos para algunos, pero para otros también entran en juego los detalles de argumento y estilos base. De todas formas, no hay que olvidar que la gran mayoría de las producciones de anime están basadas en el manga. Hay excepciones como Evangelion, por ejemplo, ¿cierto? Dice: yo al menos, para seguir la historia, prefiero en primer lugar ver el anime por la comodidad que me ofrece una animación, movimiento, música, voces y efectos, donde de verdad puedes hacerte una idea de cómo es un personaje con vida. La otra razón es la facilidad actual para conseguir la serie completa semana a semana gracias a las fuentes que comparten a través de internet y el trabajo de los diferentes equipos de fansub que se encargan de las traducciones, sean en inglés o en español. Ahora, el manga lo tengo como segunda opción, pero solo cuando el anime fue muy atractivo para mí, o bien cuando circulan comentarios de que el anime producido difiere notablemente de la historia original del manga y o final alternativo, tema que ha pasado muy seguido últimamente. Solo entonces enterarse de lo en un principio quería mostrar el autor sin distorsión. Lo lamentable de lo anterior es que conseguir un título manga original en medio físico es casi imposible por el tema del licenciamiento, por ende los grupos de fansub se dedican a traducir los scans y luego compartirlos, que son nuevamente el salvavidas disponible. Saludos, es lo que nos dice el Mindmaster en su comentario del foro, y es cierto, ¿no? Últimamente también el tema del licenciamiento es complicado, ¿no? Porque también lo nuevo tarda un tiempo en llegar, y lo que está saliendo de manga realmente son títulos algo viejos, ¿no? Por aquí en México apenas creo que está saliendo Dragon Ball y están en la edición no sé qué de Evangelion, o sea, sí se encuentra de lo nuevo, pero no es tanto como lo viejo que se está reeditando, que está saliendo por estos rumbos. Sí. Realmente sí, impresionante, Dios, lo que está sucediendo. Ay. Y bueno, la gente, ¿qué nos opina? Queremos que la gente nos deje sus opiniones en el Twitter, en @RadioAnimeNexus. Ahí estamos en Twitter, para que ustedes nos den sus opiniones, que ya hay varias por ahí, ahorita las vamos a leer en el siguiente bloque. Y por supuesto los invitamos a votar en la encuesta: ¿qué prefieres, el anime o el manga? Ahí en ese mismo tema donde pueden dar su opinión está la encuesta para que ustedes elijan manga o anime. Voy a hacer una actualización en este instante a ver cómo va la votación. Esperamos que cargue un poquito aquí. Sí. A ver. Está un poquito lento esto, pero es donde la gente parece que está participando. Uy, aquí se me está tardando un buen en cargar. Como que la gente se prendió con el tema y parece que hay varias gente escribiendo al mismo tiempo, que se está saturando un poco. Vamos a ver si ya carga esto. ¿O es mi conexión? Ah, ya cargó. Ya cargó. Un poco lento, pero ahí está cargando. Ya les cuento cómo va la votación. Ya, en este instante Ya. Aquí el Saimaniático escribió, ¿eh? Un saludo al Saimaniático. Wow. El Saimaniático. Doctora, ¿le toca contar la opinión del Saimaniático? Ay, es en serio. Dice: en lo personal prefiero el anime, ya que es más fácil que estar leyendo algún tomo del manga, en especial a mí, que soy algo vago para leer imagen. Vaya. Aunque hay que tener en cuenta de que el anime debe ir acorde con lo que pasa en el manga. Declaraciones a un maniático. Sí. Nos pillamos y se cuidan, faltó. Eso. Bueno, y en este instante la encuesta está... Ya hay 8 personas que han realizado su voto en esta noche. Con el 63%, el anime está ganándole al manga, que lleva un 38%, 5 votos a 3. Tienen todavía una larga semana para seguir votando en la encuesta. Y al final, la próxima semana, daremos el resultado y ver quién es el ganador de esta encuesta semanal. Sensei, bueno que sí. Hablando de anime, Sensei, algo que estamos conversando con el niño verde, que está más verde, obviamente por razones biológicas. Mejor que se expliquen. Exacto. Hablamos un poco sobre el anime y también está muy relacionado lo que es el doblaje, no es apto. Creo que tenías un comentario interesante. Ya, pues cuéntanos. Pues eso es que igual, y aceptan las los permisos, pero los doblajes ahorita no están muy activos, que digamos, o están muy malos. Y yo, volviendo a retomar lo de una película que compré que se llama Kiki, entregas a domicilio. ¿Sí la viste? Está muy buena. Sí. Ajá. Por bueno, ejemplo, la compré, ya no me interrumpa. La compré. Se está revelando. No. Doctora, mire que aquí está teniendo una sublevación. Dios santo. Ay, no, yo soy santo. Hay que ser un poco demócratas. Bueno. Demócratas somos. Sí. Pero ya, termine la idea, yo le respondo. Sí, ahorita lo destrozamos en el siguiente bloque. Ok, eso me da miedo. Lo que compré, pues, y había hecho el doblaje Sina. Entonces, lo empecé a ver. Primero, no son los mismos que hicieron las voces, como era Cristina Hernández y Enzo Fortunati, eran otros. Y en algunos pedazos de la película no se escuchaba la voz de Gigi, que es uno de los personajes, que es el gato, y estaban muy mal los doblajes. Me decepcionó también eso, y yo digo que también el doblaje tiene mucho que ver con los permisos y se llega a un México. Sí, lógicamente, ¿no? Y con Animas pasó bastante recién, con los doblajes que, bueno, oigan, estaban doblando 10 series al mismo tiempo cuando inició Animax, era lógico que los doblajes iban a salir espantosos, y eso también provocó que mucha gente, ¿no?, que muchos animes que trajo Animax no pegaran por acá, y realmente en gran medida fue por el tema del doblaje. Pero chicos, ya nos estamos colgando un poco del tiempo, así que no sé si les parece que nos vamos a otro break musical. Perfecto. Ok, nos vamos a ir con tres temas. Con Mirai no Kyoku, que es de Kitty Grade. Keep me the whole river. 消えたい。ずっと痛くて辛くて消せなくて、いつか壊れる壊れる壊れる、惨めにもがいたあの夏。 どころじゃない。 escuchando Radio Anime Nexus, la mejor estación de música anime en la red. Radio Anime Nexus, vive tu mundo, vive tu sueño, sé anime. The way you move. To the killer groove. Radio Anime Nexus. Horas 10 en México, ya del día domingo 3 de octubre del año 2010. Los que recién están interesados en el programa, de la que se están perdiendo, ¿o no, muchachos? Ay, supiera la gente que diga, no, si yo les no, si supieran del, no, si supieran de las cosas que se dicen fuera del aire, no, bueno, impresionante. Una cosa impresionante acá en esta emisión. Que no se llega a conocer. Sí, ¿no? Bueno, para los que recién están sintonizando el programa, estábamos hablando de qué es mejor, el anime o el manga, y las opiniones siguen muy nutridas. Entonces, Niño Verde, le voy a pedir que lea usted la opinión de Kozuma, que acabo que posteó en el foro. Ah, genial. Sí. Kozuma dice: yo prefiero el manga, ya que por tomo no pasa de 30 megabytes. Otra cosa es que el manga es más completo y muestra más de lo que el anime enseña. Además, cuida de la historia, mientras que el anime torna diferente alguna parte o lo que está en el manga y llega a censurar algún acto corporal de los personajes. Aunque también me gusta el anime por sus efectos audiovisuales y las canciones de opening y ending, mantengo con el manga. Me mantengo con el manga. Ok, perfecto. NM Vargas dice: para mí es mejor el manga porque te explica más a fondo la historia. El anime solo te da una embarradita, sin albur. Ok, compostura. Dice: el anime le gusta por las imágenes a color. El anime censura, un ejemplo sería su base con Icarus, como dice la doctora. El anime ambienta y todo eso. Doctora, siguiente. Aqua Rose dice: pues sí es cierto que el manga es más explícito, además de que tiene la facultad de que cada quien lo perciba como quiera, es decir, muy personal. El anime es más expresivo y creo que tiene más ventaja porque identificas voces con personajes. Los openings y ending que en algún momento han marcado generaciones, sentirse identificado con algunas actitudes en el mismo. En mi opinión, yo leo mangas cuando siento que el anime tiene algunas lagunitas. O cuando quiero que sea más explícito. Vaya. Pero ocurre casos. Eso me sonó fortísimo, no sé por qué. Pero ocurre casos en el que el anime es muy apegado al manga. Ay, así que es cuestión de ver. De ver qué. Bueno, ya. Perdón. No todo manga es aburrido. Es que pone tres puntos suspensivos. O sea, que no todo manga es aburrido. Es más bien personal. Puntos suspensivos. Y no todo anime son recortes del manga. Saludos, una risita aquí. Uy. Ok, Niño Verde, el último de la tanda. Con expresión, okay. Ya. Vagabundo, que lo escribió muy bien. A mí el manga me gusta mucho, pero siempre me confundo con el cuadrito que sigue. Por eso prefiero el anime. Sí es cierto eso del cuadrito que sigue, sobre todo cuando uno está acostumbrado a leer el libro vaquero, el libro semanal, la novela policíaca de color y todas esas porquerías. ¿Qué otro hay? ¿Es el libro sentimental, verdad, niño? El libro sentimental. Sí. ¿Qué otro hay? El Frontera Violenta, el Exótico. Ah, no, esos ya no. Esos sí que vienen impresos así como en color sepia. Bueno, pues uno que está acostumbrado a leer esas madres, pues ya está acostumbrado a que se leen de izquierda a derecha. Pero el manga se empieza por lo que para nosotros es la contraportada, y el lomo a la hora de leer un manga, el lomo tiene que quedar del lado derecho y no del lado izquierdo como estamos acostumbrados. Entonces, para leer un manga, hasta vienen en pocayoke, ¿no? Los mangas, a prueba de idiotas. De que uno lo... Cuando uno lo abre, como normalmente abre un libro, viene el típico letrito. Atención, lo estás leyendo al revés, empieza por la otra pasta. Sí, es cierto. A mí me encantó mi primera vez en el manga y pues me pasó lo mismo. Entonces, cuando dice, estás leyendo al revés, yo de tarado lo giré y giré el libro en vez de empezar con la contraportada. No, ya estás bárbaro tu nombre, Dios santo, es que fue su primera vez, que sensei tiene que tener su primera vez, pobrecito. No, él mismo tenía que descubrir, tenía que tocar, tenía que investigar. Esa es la cuestión, todos pasamos por eso. Lógicamente, en una especie, una curva de aprendizaje. Claro. Ok, ingeniero industrial, servidor. Mejor no hablo de ingenieros porque me van a censurar. Continuemos. Efectivamente. Ay, no se aguanta la risa, la doctora. Bueno, quiero saludar aquí a Yuri75 que nos está escuchando allá en Paraguay. Saludos, está desvelando. ¿Quién más? Victorín nos dice, hola, ¿qué tal? Acaba de llegar al programa. A mí me gustan ambos porque el manga cuenta la historia 100% y el anime es mucho más dinámico. Y aquí dice Javier Asato, yo prefiero el anime porque... perdón. Porque los personajes toman mucha personalidad. Gababundo dice, a mí el anime me gusta mucho, pero siempre me confundo con... Ah, bueno, este ya lo había dicho. Esto lo dijo acá en el Messenger. Ah, bueno. Sensei, si me permite que haya un pequeño comentario. Nos habla Chu. Puntos suspensivos, Cho. Ah, bueno, había comentado. Prefiero el manga. Es que así dice. Prefiero el manga y el anime. Más que nada porque a veces la historia en el anime es demasiado censurada. Como este. Y en el manga. Censurada, claro. No, yo soy muy cruel con la ortografía. Ya me odiarán por eso. Y en el manga, además de que la historia no difiere de rellenos. Es más subjetiva lo que en la mayoría de los otakus que conozco con mis... Con mucho cariño para Chu, puntos efectivos, Chu. ¿Cómo dijo que se llamaba? Chu, puntos suspensivos, Chu. Ok, acá miren, aquí Capitán Kuro nos dice una opinión. Es cuestión de percepciones, depende de cómo vive la gente esta afición. Hay quien no le gusta leer, disfrutará más el anime que el manga. Y hay quien nos encanta leer, podemos encontrar más cosas que en el anime que pueden ser más efímeras. Exacto, el manga es más analítico que el anime. El anime tiene más rapidez visual. O puedes estar leyendo manga mientras oyes el opening y el ending. Bueno, hay gente que lo hace, ¿no? Y bueno... Sí. Y él también dice, yo me quedo con los dos, pues al final se complementan entre sí, eso es muy cierto. Puedes estar leyendo el manga mientras oyes el opening ending del anime, irse al benito internet para poder disfrutar ambos a la vez. Y sobre lo de leer el manga al revés, me dice que eso le pasó hace 10 años con el primer tomo de Video Grill A, que sacó editorial el video, que fue su primer manga. Y eso le pasó, a mí me pasó con uno de Bleach. No diga. Sí, a mí me pasó hace como unos 6 años que leí por primera vez un manga. Lo confieso, soy un hereje. Y por lo dijo. Sí, soy un hereje. Bueno, es que realmente nunca he sido de leer manga, ¿no? Lo mío es ver anime, pero manga no me engancha mucho el manga. Me es engancha que falta, a mí Bueno, también es cierto, a veces el manga es un poco que me pasa en el... Sí, diga. A mí lo que me pasa en el anime es que estoy viendo el anime y de pronto veo un pedazo que no lo vi bien y ahí me estoy retrocediendo para volver a verlo. Y que pasa otra vez y no lo vuelvo a ver y me vuelvo a retroceder. En cambio con el manga y ahí lo veo bien clarito. Hasta me tomo 10 minutos a verlo. Hasta lo lees 3 o 4 veces seguramente. Exacto. Que fueron 5, sensei. Que fueron 5. Ya. Sí, que fueron 5. No sí. A ver, ¿qué más? Comentarios en el Twitter. Bueno. Tengo comentarios en Twitter que no he leído en Twitter. Lucar nos dice en Twitter: manga mil veces superior, porque cuando hacen anime no respetan. Ejemplo, Fullmetal Alchemist. Eso es muy cierto. Después del episodio 24 del manga, del anime, se desvirtuaron totalmente de la historia. La historia se fue por otro lado. Acá dice Chaos CRP, dice: está difícil la decisión, ya que el manga cuenta la historia más completa, pero el anime es más entretenido a veces. Danihiro, mira que nos dice Danihiro: yo prefiero el manga, ya que me encanta leer, imaginarme las voces de los personajes, y porque a veces es mala la animación. Mire nomás, dice acá el Refcamp. Un saludo al caballero incomprendido, que nos dice: el anime manda por la facilidad que se consigue, pero el manga tiene su encanto y 50 años de los Picapiedra. Oiga, don Recaba, usted es incomprendido, porque no le entendí eso de los Picapiedra, Pero bueno, pero bueno, yo con todo apto. Qué cruel. Pero mire. ¿Cómo lo quiere, no? Sí, no, pero mire, con todo el aprecio que le tenemos, le vamos a mandar un Yabadabadú. Bien. Y dice aquí Papricun, la Papricun nos dice: bueno, acá estaba, acá había leído un comentario de la Papricun. Déjenme checar un momento. Acá, porque la tengo acá, la sigo en Twitter, en mi Twitter personal, y aquí había dicho que no cree que es la primera vez que escucha el programa. Ah, sí, dice el diario de la Night. No puede ser que sea la primera vez que lo escucho. Oh, las cosas buenas demoran. Pero qué bueno que por fin nos escuches. Ay, gracias. Y que esa me la van a aplicar a mí, pero bueno, se me la van a aplicar a mí al rato. ¿Por qué será, Di? No lo sé. ¿Por qué será, Puno, que lo dice? ¿Verdad? Obviamente, por algo lo odio. Esto está más calculado que los planes de Arima en Caricano, A ver, ay, no, Sensei, ¿cómo es eso? No, ahora se aguanta, Sensei. Ahora me toca a mí. No, bueno, Karika no fue el primer. Uy, se revela. Chum. Ya. Karika no. Sí, diga. ¿La primera de las damas? No fue. Ay, a ver, ahora se baja, te he dado cuenta, pues se baja. Ahora que Karika no, así como el de ustedes fue en caso de Sensei Bleach, en caso de Apo fue. El que sea. Bueno, ya es. Leyó 5 veces. Ya es. En mi caso fue Karekano y lo admito. O sea, todos somos humanos, tenemos errores. Y también me costó un poco leer un poco el seguimiento de la historia y el argumento. Y una vez que terminé de leer un poco el manga, seguí el anime. Y lo que el anime te da un final. Que bueno, ya muchos lo conocerán, ¿no? Porque no quiero hacer spoiler ni nada de Karekano. Pero en el manga sí te da, es mucho más exquisito en lo que eso. Obviamente, no se notan los argumentos y todo. Pero sí, la verdad es que el manga te da muchas respuestas de los animes, de la mayoría de los animes. Efectivamente, sobre todo. Ay, yo no, fíjese, disculpe que le interrumpa. En Death Note pasa, ¿eh? Ah, mire usted. O en Inuyasha, o no me voy tan lejos, en Inuyasha el manga complementa gran parte del anime, porque si recordamos que en Kensugen, la última parte de Inuyasha en Kensugen es el manga, pero ultra comprimido. Entonces viene en el anime la síntesis de lo más importante que sucedió en el manga. Ay, cómo olvidar Inuyasha, Sensei. Sí, no, y luego que nos tuvieron 5 años como novias de pueblo, pero al final llegó. Nos llevaron a tierra, Rumiko nos terminó llevando a la tierra prometida. Nos había dejado varados en el camino. Pero al final nos llevó a tierra prometida. Oh, claro, como que una delicia impresionante, ¿eh? Qué delicia. Sí. Ya, bueno, últimamente termino de leer el mensaje de la Papricun que dice: la verdad es que a mí me encanta el manga por los dibujos y la lectura que te brinda. Pero dice: soy algo pobre para comprarlos. Somos, ¿no? Porque sí, oigan. La última vez que compré un manga me salió en 60 pesos, que son como unos $5, 20 más o menos. Estaba cariñoso en esa época. Oh. No sé cómo andan ahorita los mangas, pero fácil, yo creo que deben de andar por ahí de los 70, 75 pesos más o menos. Con eso de la inflación y de la canasta básica y todo. Es más, yo insisto que el manga debería ser canasta básica. He dicho. A ver. Es más, que me tengo que poner en un... Ciencia por presidente. Me tengo que poner en un plan de político. Se oye, se siente, se oye. Se oye, se siente. Ay, Dios, gracias. Compañeros y compañeras, yo les prometo que van a tener su manga gratis para que todos ustedes disfruten de el vicio del anime y del manga. Amigas y amigos, yo les prometo que si soy presidente, es cierto. Oigan, imagínense así un candidato friki, ¿no? Así como político en campaña. Eso es la gloria. Sí, ¿no? Y si votan por mí, van a tener su anime gratis. Y en HD. Eso sonó como el típico verso del Hoigan, ¿no? De quiero mi anime gratis. Quiero mi anime gratis y en HD. Y luego dice el cansa maniático, dice el cibernético, arriba mi comandante Inuyasha. Esto cibernético le está subiendo el ánimo al CS. No, para el cibernético no, espérense, para mí esto es el socialismo friki variado del siglo XXI, compañeros. Ay no. No saben lo que están diciendo. Bueno, ya vamos a darle un giro de 180 grados a este tema. Varios te están apoyando para presidente. Sí, ¿no? luego se cree lo que dice un político chafa. Ya, mejor esto. Un político chafa, ¿no? Soy un político de cuarta, pero bueno. Damos giro de 180 grados, mijo. ¿De qué nos va a hablar de música hoy? Cierto, ya se me está olvidando. Vamos a hablar de Calafina. Calafina es un grupo musical que déjenme hablar. Que la organizó Yuki Kayura. Por aquí del 2008. Esta la interpretan, dígame. Okay. Esta la interpretan tres cantantes. Una es Wakana, otra es Keiko y otra es Hikaru. supuestamente Wakana y Keiko ya se conocían con el proyecto de Fiction Junction. Lo único que necesitaban era conseguir a una tercera cantante. Hicieron un casting y dentro de muchas personas y salió Hikaru. Y sus primeros discos salieron en enero, que fue Oblus, que fue un sencillo. Es una canción muy buena que espero que aquí el Sen se lo ponga. Ajá, claro. Y bueno, vamos a dar la lista de los sencillos y los álbumes para que ahí empiecen a anotar. Y si quieren, pues descargamos ahí. Obvious, que salió en enero del 2008. Sprinter, Aria, Fray Tail, Lacrimosa, Historia, Progressive, Hikari no Senritsu. Y una que está muy larga, a ver si me sale. Kawayaku Sora no Shihima Niwa. Que esta es la nueva. Salió en septiembre del 2010. Ya. Sensei, ¿qué opina? ¿No ha escuchado alguna vez esta canción? Sí, algunas, no, de las nuevas no, pero si quieres escuchamos algunas, ¿no? Tengo dos por aquí de Calafina, las únicas que tengo. Uy, con Lacrimosa. Sí, las primeras que mencionó Oblius y Sprinter son los dos temas de Calafina que tengo por acá. Ándale, que esas son muy buenas canciones. Sí, ¿no? Jenny Daniel, y en la doctora aún ya no la hemos hablado. ¿Usted qué opina, doctora, sobre el grupo? Que no dijiste a Pito, querido, que te dejáramos dar tu opinión, pues te estamos escuchando. Oh. y que obviamente Calafina sí hay algunos unas canciones, por ejemplo, a mí me gusta de Gundam, sí, si no me equivoco, usted corríjame. No, pero sí, sí me gusta ese tipo de el timbre de voz, la entonación y sobre todo la manera en que lo vive, ¿no? Porque sí, algunas que sí he podido escuchar. ¿Su canción favorita? Pues para mí es, bueno, creo que no está en terreno lacrimosa, pero es eso, muy, muy, muy en otro aspecto, lacrimosa, pero ya, sí, lacrimosa. Desense. Ah, porque está chido. Las escuchamos, ¿no? Porque la verdad las tengo aquí en la biblioteca de canciones, pero realmente no me suenan mucho, ¿eh? ¿No? Así que mejor no, para qué. Pues bueno, por eso es esta sección, para que el niño verde nos ilustre sus conocimientos musicales. Efectiva, eso es, doctora, eso es. Me está subiendo el ego, eso es mal. Después lo va a lamentar. Mire, se no, queja no, de que. No puedo, mire, este muchacho se queja de que lo denostamos, se queja de que ahora le subimos el ego. Bueno, este muchacho es incomprendido totalmente. Bueno, vámonos con los temas y volvemos. Ay, Dios. Haces casi dormido sobre tu computadora. ¿Eres un fanático de anime y no estás escuchando anime? Entonces, ya, despiértate y conéctate a Radio Menexus y sintoniza a Rings en su programa de Full Insomnio. Cada semana, ella te va a sacar del aburrimiento junto con Bayula. Acuérdate, cada semana, Full Insomnio con Rings. No te lo pierdas, solo por aquí. por Radio Anime Nexus. Vive tu mundo, vive tu sueño. Sea bien. Cero horas y 40. Aquí me se están secreteando acá la doctora y el niño verde, una cosa impresionante. Impresionante. Nos quedan 20 minutos de programa, chicos, y vamos a platicar ya en esta última media hora. ¿Qué me está diciendo acá el Cybernético por el Twitter? Me está mandando aquí mi imagen. Todo está buena, ¿eh? ¿Dónde se las paso? Acá, muchachos, a ver. Sí, denme un segundo. Esto, dice Cybernético, esto sí es un político. Ay, no. Ay, qué cosa, ¿eh? Me recuerda a las fotos que me pasa el Seki. Ah. Oh. Ahora, Seki, ¿qué tiene? ¿Qué pitos toca? Bueno, toca muchos, pero... Pero, ¿qué toca? ¿Qué pitos toca acá? Me abstengo a la duda. Ok, perfecto. No, yo también, a mí no me importa. Dice Tequilero acá. Dice Tequilero, sobre el tema, pues comencé viendo el anime como todos, me imagino. Pero te quedas tan picado con las series que las dejas de ver tal... Dejas de serle fiel al anime y le sigues por manga. Por eso sí, al llegar al último capítulo es tanta la desesperación que para controlarla te pones a ver capítulos del anime. Sí, hay gente que hace eso, ¿eh? Y bueno, una actualización de la encuesta de la semana. ¿Qué prefieres, el manga y el anime? Está disponible en los foros de Anime Nexus, foros.animenexus.net, en la parte del diario de la Night. Está en, como anuncio, la pregunta de la semana, para que ustedes la cliquen y participen en nuestra encuesta y además expresen su opinión en el foro. En ese instante ya hay 15 personas que hicieron su voto. El anime tiene el 60%, el manga tiene el 40%, o sea que el anime es el que la lleva. Y aquí hay otro comentario. Por ejemplo, aquí Bastard Laser dice: el anime pone a prueba la buena actuación tanto de los japos como de los japos con S, como los dobladores de otro idioma. Expresan sentimientos, el venido de desesperación, el odio, y te da una mejor apreciación como es el personaje. Dice: a mí no me apasiona leer, pero me creerías que al leer un manga me lleva estar horas, las horas que necesite para acabarme, pues todo lo que tenga de la serie, algo mejor, algo que a lo mejor un libro no te llega a hacer. El manga tiene el negro en todos sus tonos y a mi parecer es una gran obra de arte. Eso es muy cierto, ¿eh? La gran agudeza que tienen los mangakas para hacerlo todo en monocromo es impresionante, ¿eh? Dice: el anime es una forma visual de atraer más víctimas a conocer el trabajo de Japón, por lo que ellos se han caracterizado más. Me quedo con el anime, jeje, aunque si no me quiero quedar picado, busco el manga, jojojo. Jo, jo. Y dice aquí Gundam Black también: el manga es el mejor porque explica más, y el anime se come varias cosas y se esperan con los rellenos y el manga. Hay que esperar a que el autor le lleguen las ideas para seguir su historia. No me digas, eso ya nos pasó con Inuyasha, ¿eh? Ah, que sí. Vaya que sí. Ay. Y bueno, dice acá el Repcam, ya nos aclara que no era albur. Dice: cumplieron 50 años los Picapiedra y nadie dice nada. Oigan, sí es cierto, ¿eh? Sí, cierto. De hecho, hace días en Google estaba el doodle de los Picapiedra. Bastante, ajá, bastante sí. Bonito y toda la cosa, ¿no? Y bueno, pues reiteramos, ¿no?, los comentarios al Twitter, @RadioAnimeNexus, en el foro, en foros.animenexus.net. También les invitamos a que hagan clic en la publicidad para que nos ayuden a la mantención de la radio, que es muy importante también. Y agradecemos a todos los que nos han apoyado en ese sentido. Y pues bueno, les recordamos que este programa se está grabando para subirlo al podcast. Esto estará publicado mañana por la tarde en los podcasts de Anime Nexus para que ustedes los descarguen y estén al pendiente de las novedades que hay en el portal de Anime Nexus. Bueno, se agradece sus comentarios. Sí. Perdón, pero es sus comentarios, ¿verdad? Sí, no, ustedes ya le están saliendo atacadores por ahí, ¿no? ¿A qué? Mire, no sé. Pues sí, justamente acá estábamos comentando algunos opiniones de la gente. Y pues sí, qué atacadores, realmente. Sí. Hoy vienen con todo, con Tokio. Con Tokio y más, yo diría. Sí, ¿no? No. Pues bueno, ya el cibernético me cambió la poda. Yo no soy Sensei Inuyasha, ahora soy el comandante Inuyasha. Comandante. El comandante, sí, soy el comandante. Eto, Apo. Ya se le subió. Sí, no. ¿Qué es eso? Sí, qué bueno que no me dijo que era Mojojojo. ¿Cómo fue este que mataron en Colombia, el Mojojojo o qué? Ah, no, Mojojojo es el de las chicas superpoderosas. Ya vengo fatal, ¿no? Ya cayó. Acá me dice JP, calma, comandante Marcos. No, ese es subcomediante Marcos. ¿A qué te hicieron, Marcos? Acá me dice Capitán Kuro, cálmate Martinoli. No te metas con mi sensei Martinoli y con mi doctor García. No, con eso no me los toques. Una cosa impresionante. No, si son mis maestros, Martinoli y García. Aquí me dice JP, ah, perdón, comandante Iru. Ah, ya me dice acá el cibernético, es el mono Jojoy, oh ya. Oh. Yo qué mojojo. No, terrible la cosa, terrible. ¿Para qué le vamos a meter al sensei, Apu? No, que vea cuál es la realidad. Le tienes que abrir los ojotes, a este paso me van a acabar picando los ojos. Y eso sí duele, duele que uno le pique los ojos. ¿Nunca se han picado un ojo? Yo sí, caray. ¿Ahora que te arde? Yo por morbo, porque digo, ¿a que no me pico los ojos? Y ahí estoy con mi dedo. A que no me pique el ojo no estoy feliz. ¿No saben a mí qué me pasó una vez? ¿A que te pica? No, a mí me pasó una vez que me estaba bañando y se me resbaló el jabón y me cayó en el ojo. Pero toda la barra de jabón se me amarró en el ojo. Yo, Fue un dolor, lloré del dolor. ¿Por qué un ardor es casqueroso? Senté como si me estuvieran clavando alfileres en el globo ocular. Ah, no, que eso es bien peligroso. Sí, ya sé, pero voy a perder la vista y todo, ¿no? Sí, me dañé el ojo, pero afortunadamente. Porque imagínate que está muy bien, está tratando de quitarse el jabón y empieza a hacerse burbuja. Entonces, ya. Ay, no, es que eso me pasó precisamente y es horrible, duele horrores. Oigan, les tengo un chiste. Antes de, ya que estamos aquí muy off topic. Ah, que sí. Ay, sí, ahí nos acomodamos, amigo. Ah, amigo. Ya está. Ahí sí, sensei. ¿Cómo dijo que dijo? Un chiste. Caramba, ese chico está sordo. Ay, tienes que bañarte de vez en cuando. Ya está. Oh, que sí. Bueno. Bueno, ahí les va el chiste. Era una vez Pepito que estaba en la escuela. Y de repente se pone a llorar Pepito. Pero así llorando como una magdalena Pepito. Y que... que llega la maestra. Y llega la maestra y dice, oye Pepito, ¿por qué lloras? Y Pepito... Pepito, ¿por qué lloras? No, maestra, es que perdí el borrador, maestra. Perdí la goma, maestra. Le dice la maestra, ay, no te preocupes, ¿qué te puede pasar? No, es que mi hermana perdió la regla y mi papá casi la mata. Ay, Dios, ¿qué es eso? Y así que la maestra con una cara de ¿ah? Este chiste solo se cuentan a esta hora. Sí, ¿no? La gente lo entiende. Dios, santo, ¿qué es eso? Y todavía con las mujeres, ¿cómo se les quita? Sí, no, iba a contar uno de gallegos, pero no, porque hay gente que nos escucha en España y no queremos ofender. Sí, no, hay que tener. La otra vez, un saludo para España, ¿no? Sí, un saludo a la gente de España, ¿no? Y sabes que también iba a encontrar uno de argentinos, pero no, luego cosas me reclama que por qué estamos hablando tanto de él. Uy. Es como dice. No, Chávez, ¿cómo está el cosmos de sencillito y carismático? Y oiga, y una anécdota con cosmos, cuando hice la faceta del candidato pirata, puse un tema de fondo y yo le preguntaba, es un tema de Carecano, que gracias a Dios la doctora me ayudó a encontrar este tema de Carecano. Y bueno, gracias a la otra lo encontré. Y yo hace un año quería hacerlo, quería usarlo para un spot del diario de la Nai 2.0. Y yo le dije a Cosmos, oye Cosmos, ¿cuál es este tema? Y lo me dice Cosmos, no, yo creo que es de un anime viejito, que es allá, como de Massinger. Ya ven como dice la R este Cosmos, de Massinger. Y no sé, loco, que mira que no tengo idea, viste, pero yo creo que debe ser un anime viejo, ¿no? Así como de Robotech. Que me enojo. No, y luego que la doctora me pasa un video y dice, mira esta, y yo, ¿de qué anime es? Y me dice la doctora, de Carecano, y yo, ¡gracias, doctora! Me salvó la vida la doctora. Llegó hasta la luna. No, sí, me levé por todo lo alto. Pero bueno. Pero yo me siento indignada, sensei. ¿Cómo que anime viejo? No, toda la gente se va a ofender. Tan viejo que en la época de Robot en años 80. Carecanas por lo menos finales de los 90. Sí, y fue contando que... el año 2000, ¿qué es eso? Bueno, fue quien le dio un empuje al shoujo, ¿no? Fue una época donde el shoujo estaba muy devaluado. Cuando salió Carecano. Le dio como un segundo aire. Sí, Gainax. Sí, dicen que en este mundo... Dicen que en el cielo está Dios y acá tenemos Gainax, dicen. Oh, bueno, ¿qué será? Eso dicen los que saben. Ajá. Los que son o los fanboys de Gainax también, pero bueno, eso ya sería cuestión de percepciones. Lo que deje ser fanático de Evangelion, ¿verdad? Ay, sí. En fin. Nos quedan 7 minutos. Como que ya nos vamos despidiendo, ¿no? Y vamos colocando los últimos pedidos que nos quedan. Vale. Bien. ¿Por qué empezamos? ¿A qué los invitamos? ¿O qué rollo? Nótense que ya la hora me empieza a afectar un poco. ¿Ahora o la tos? Yo creo que las pastillas, los ¿no? Efectos sí, efectos secundarios. Sí, efectos secundarios. No, yo más que efectos secundarios, yo le diría daños colaterales. Nada, para mí que el jarabecito que de nombre tequila no sirve muy bien. Apito, y que le digo algo, yo pienso que a cierta personita no le va a agradar esos efectos. Yo no sé si... Ay, nanita. Pero hasta no le va a agradar eso. Eso sonó como una amenaza. No sé. Eso sonó una amenaza muy disfrazada, doctora. Disculpe que se lo diga. No, yo digo solo la purita verdad. O no, Apo. Claro, sí, no siempre sé. La purita verdad. Palero. No, que esto lo estamos. No, tenemos que perder sensei, por lo menos un poco más. O que diga, que esté un poco más como nosotros. Digo, claro. Of course. Bueno, yeah. Llega la hora de irnos. Y bueno, niño verde, diga unas palabras al público. A ver. Gracias por escucharnos en esta transmisión. ¡Hable bonito! Muy bien, todos atentos. Varonil, por favor. Acérquese al micro también. Vamos a poner voz así muy, muy, muy poderosa. Muchas gracias por habernos escuchado en esta transmisión. Ayúdenme, ¿no? Ya se me olvidó lo que iba a decir. ¿Pero qué agudeza de voz? ¿A quién se parecerá? No tengo idea, doctor. No tengo idea. No me pregunte a mí. Pero bueno, sí, niño, a ver, nada más digan, ya me voy, ya valió chirulas, ya nos vamos, adiós. Sí, ya. Sí. Así ya. No le echo tanto Weedy Weedy ni demás. Y creo que le gusta eso, el Weedy Weedy. Sí. Caray, eso soy yo muy feo. Ya, pues terminen ustedes de la gente que lo está esperando y sus niñas que lo están acosando ahorita. Sí, además no tenemos su tiempo. Perdóneme. Ya lo dije. Muchas gracias por habernos escuchado en esta transmisión y esperemos que nos vuelvan a escuchar en el siguiente episodio del diario de la Ana. Ok, doctora, su turno. Ay, gracias. Eso me sonó una. Nos vemos en el próximo episodio de Tata. Eso me sonó más anime. Bueno, ya, muchísimas gracias a todos los ranoyentes. Y pues, y sus comentarios son muy importantes. Y también que puedan expresar a través de los foros sus comentarios sobre los programas anteriores. Y pues, qué sugerencias también nos pueden dar. Creo que eso también sería muy importante. Bendiciones a todos, cuídense. Okay. Gracias. Y a nombre de los que estamos posibles el día de la NAI, de la doctora, del niño verde, su amigo y servidor Sensei Inuyasha, les da gracias por el favor de su atención. Nos escuchamos el próximo sábado, 11 de la noche, hora de México. Nos despedimos con algo que se llama Onimai Railgun. Esto es de. No sé de qué sea, ya nos vamos. se quedan con Dari en Hangar 18. Se quedan en las mejores manos. Hasta el sábado. この道を振り返ることしかで